contestar. Tengo un nudo en la garganta y no quiero por ti llorar. No te pregunto cómo estás, porque sé que estás muy bien. Estás hermosa como siempre y como siempre me gustas. No voy a llorar por ti, porque yo ya te lloré. No voy a llorar por ti, porque yo ya te olvidé. Yo ya te olvidé. No me preguntes cómo estoy, que no te puedo contestar. Tengo un nudo en la garganta y no quiero por ti llorar. No te pregunto cómo estás, porque sé que estás muy bien. Estás hermosa como siempre y como siempre me gustas. Yo ya te olvidé. No voy a llorar por ti, porque yo ya te lloré. No voy a llorar por ti, porque yo ya te olvidé. Yo ya te olvidé.